¿Conoces al músico Rubén Blades? Que en su canción Desapariciones cuenta cómo se llevaban a las personas en la época del proceso militar. Apretando por dentro.